Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca y al amor que te entregabas toda. Y tú te fuiste y hoy sé mi vida. Desde ese día no supe más de ti, pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo se apoderó de mí y me volví a acordar de ti. Honestamente me parece mentira volver a recordar de ti todavía. Esas noches que te amaba, tu seductora timidez, te regalabas a la luz.